confías en mis errores. Yo te amo, en mis triunfos yo te amo, Señor. En mis grandes alegrías yo te amo, Señor. Y si me haces un milagro, yo te amo, Señor. Eres rey inigualable, yo te amo, Señor. En la mañana siento tu apoyo, luz en mis días, yo te amo. Eres el aire que yo respiro, no me abandones, yo te amo. En mis triunfos yo te amo, Señor. En grandes dificultades yo te amo, Señor. Cuando me haces un milagro, yo te amo, Señor. Eres rey inigualable, yo te amo, Señor. De mi vida, hoy estás sanando mis heridas, has borrado el pecado de mi corazón. Yo te amo, Señor. Eres la luz que me guía, eres mi adoración, te amo, mi Señor. Yo te amo, Señor. Siempre te amaré, Señor. Desde lo más profundo de mi vida, a tus pies me rindo, Señor. Siempre te adoraré. Has borrado el pecado de mi corazón. Porque te has convertido en el centro de mi vida. Te amo, oh Señor. Te adoro, oh Señor. Desde lo más profundo de mi vida, hoy estás sanando mis heridas, las heridas de mi alma, has borrado el pecado de mi corazón.